Lloraré, lloraré, lloraré porque tú te burlaste de mi amor. Lloraré, lloraré, lloraré porque tú me robaste el corazón. Porque tú te burlaste de mi amor. Lloraré, lloraré, lloraré porque tú me robaste el corazón. Eres joven aún, para ti el amor es un juego nada más. Algún día te arrepentirás, pero será tarde porque yo no estaré a tu lado. Porque no, no quiero una aventura de amor. Ya verás lo que es sufrir por una decepción. Llorarás y arrepentida pedirás perdón y no estaré a tu lado. Lloraré, lloraré, lloraré porque tú te burlaste de mi amor. Lloraré, lloraré, lloraré porque tú me robaste el corazón. Eres joven aún, para ti el amor es un juego nada más. Algún día te arrepentirás, pero será tarde porque yo no estaré a tu lado. Porque no, no quiero una aventura de amor. Porque no, no quiero traicionar el corazón. Ya verás. Pedirás perdón y no estaré a tu lado. Porque no, no quiero una aventura de amor. Porque no, no quiero traicionar al corazón. Ya verás lo que es sufrir por una decepción. Llorarás y arrepentida pedirás perdón y no estaré a tu lado. Estaré a tu lado. Porque no, no quiero una aventura de amor. Porque no, no quiero traicionar al corazón. Ya verás lo que es sufrir por una decepción. Llorarás y arrepentida pedirás perdón y no estaré a tu lado.